¿Sabes cuánto costó que yo aprendiera a montar mi patineta marrón de cuatro ruedas no más? Si mi papá me contó que hace 20 años trató y el pobre nunca lo aprendió. ¿No sabes cuánto costó que yo aprendiera a montar mi patineta marrón de cuatro ruedas no más? Si mi papá me contó que si a 20 años trató y el pobre nunca lo aprendió. Papá, tu carro Chevrolet Ford, no seas cobarde, papá, porque yo te enseñaré, no tengas miedo, súbete. Yo te enseñaré, no tengas miedo, súbete.